cantar, pero yo cantando soy un desastre. Según dicen, a su alejamiento del Napoli, dicen, ¿no? O al alejamiento de Ferlaino, digamos. Es que el esclavo era él y se escapó. Pero nosotros decimos que esa canción tuvo un contenido profético, porque hubo una parte que decía así: soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. ¿Qué me dice? Remedio sin receta. Es una barbaridad, es un desastre con esto de la droga. La efedrina dice que todo el mundo toma drogas, efedrina, toman de todo, se toman drogas que no se sabe cuál es. Tal es así que en algunos análisis, sino algunos jugadores, después de los partidos, en algunos casos hasta encontraron un poco de orina, fíjese. Echa la culpa, digo, pues sabe, todo lo que toman efedrina acá. Dicen que el gordo Gostanián, antes de hacer declaraciones, toma efedrina. Y lo cagaron a Diego, él lo dijo, estoy meado por los perros, dijo. Villalobos. Acá estábamos. Eran las 2 y 5 de la tarde. No hay rayo que nos parta. Mandó un rayo, pero lo escuchamos de acá hasta... Sí, ¿eh? Señor. Sonó un rayo y se quemó uno de los equipos de la radio. Pero muy prestos nosotros, los que estamos haciendo las 30 horas, los que estamos en los 5 años de la tribu, pelamos el destornillador, armamos algo, no teníamos a quién recurrir, pero yo estaba muy bien explicado el... Quiero felicitar a la gente del equipo técnico de la radio, porque las indicaciones que estaban en el anverso del equipo... Un momentito. ¿Puede poner un poquito de música, Pericles? Un poquito de música. Un poquito de música. ¿En la qué? En la parte de atrás del equipo. Bueno. Había unas indicaciones que salieron perfectas, ¿eh? Y con eso pudimos, como pudimos, volver a estar en el aire. 25 minutos estuvimos... Vamos a estar 25 minutos más. Liniero para rápido, Morón. 30 horas de la tribu en el aire y el móvil también en el aire. ¡Hola! Hola, sí, buen mediodía para nosotros. Estamos acá en la parrilla del Trébol de Ángel Gallardo 15. Estamos transmitiendo en directo con el móvil. Hemos comido unos chinchulines. ¿Pablo? Nosotros no comimos un garrón, hermano. Ya lo sé. Estuve al tanto del tema. Nos imaginamos, pero nosotros seguimos comiendo igual. ¿Te imaginás que no íbamos a dejar que se enfriara la morcilla, los chinchulines, la molleja? Obviamente. Claro, está bien. Un guacho solidario, Pablo Blanco. Escúcheme, Blanco, sí. El apellido del fútbol, sí. ¿Qué hay por ahí? A ver, cuénteme cómo está la gente. Bueno, la gente está comiendo y esto está repleto, todavía hay gente esperando afuera. Te les cuento, hemos encontrado comensales que son del Caballito Juniors, habituales de un sentimiento inexplicable y que están hoy aquí comiendo en la parrilla en Trébol y hemos tenido la grata sorpresa de encontrarnos con ellos. Pero acá estamos en una mesa, una pareja de gente que ha comido ya, está satisfecha al postre. Señora, usted viene a comer porque no quiere cocinar los domingos, ¿cómo es la cosa? Muy buena pregunta. Estoy con sana casana de la cocina. Entonces, por lo menos una vez por semana mi marido me saca y comemos. ¿Una vez por semana nada más o alguna vez más? Algunas veces más también, sí. Ahora, escúcheme, esto representa un presupuesto, un gasto familiar que usted tendrá que hacer horas extras, matarse trabajando, seguramente. De lunes a sábado, inclusive hasta las 20 horas. Pero esto así para que entonces la patrona despilfarre el dinero, comilona, ¿eh? Sí, por supuesto, si no lo gasto con ella, ¿con quién lo puedo gastar? ¿Qué comieron hoy? Hoy, pollo grillé, una tortilla de papa y cebolla, helado. Estamos haciendo régimen, así que es poquito lo que comemos. Una saladita y un pollito, lo compartimos y ya está. Bueno, comieron haciendo régimen, lo vamos dejando, nos vamos dirigiendo a otra mesa. Vamos a agarrar a una persona acá, Infraganti, está comiendo el asado de tira. ¿Está rico esto? Muy rico, ¿eh? Es el mejor restaurante acá de Almagro, de Villa Crespo. Creo que es lo máximo. La tira de asado es lo mejor que hay. Te digo que no le van a cobrar a este señor, ¿eh? ¿Me escuchan? Hola. Bueno, volvemos a... Sí, estamos escuchando, Pablito. Sí, está. Volvemos a estudios y cuando ustedes dispongan volvemos a hacer una salida. ¿O quieren alguna mesita más? No, una preguntita. Escúchame, ¿a cuánto está la sopa inglesa ahí en el trébol? Bueno, la sopa inglesa acá en el trébol está aproximadamente el peso con 50, los dos. Pero para nosotros nos hacen un 10% de descuento. Qué buena gente. Buena gente, sí. Bueno, Pablito, te agradecemos mucho. ¿Tienen buen pararrayo ahí en el trébol? Y tenemos, sí, por suerte acá sí, acá no. Lo sentimos, pero nada más, lo escuchamos, nada más. Mm. Bueno, Pablo, un saludo desde acá, desde Estudios. Esperemos que con el apellido del fútbol podamos salir en cualquier momento desde algún otro lugar de la zona de influencia de la radio. Y bueno, y felicitamos a esa pareja que todavía... Pará, que me acaban de dar el asado de tira a la parrilla. Pará, que lo estoy tragando. Pará. Uy, pará, se me quedó, pará, que se me quedó corto. Pará, que me ahogo. Pará. Hasta luego. Saludos a la pareja esa de uno por semana, ¿eh? No puedo hablar. Chao, hasta luego. Está puesto en punta el cassette donde está registrada la voz de Pericles, operador sí, técnico. ¿Qué pasó? Eran las 2 y 5 la gerencia se cortó de noticias la transmisión. Y la gerencia de noticias siguió trabajando. Sí, señor. El informativo siguió trabajando. Y esto es lo que decía nuestro operador de turno. A las 2 y 6. Pericles, a las 2 y 6 minutos. Estamos con Hernán Campodónico, técnico de FM La Tribu. Contanos, Hernán, ¿qué pasó en La Tribu? Bueno, lo que pasó fue que a raíz de un rayo se cargó demasiado la antena, recalentó el equipo, saltó, se quemó el equipo nuestro. Pero bueno, con la eficiencia que caracteriza a los operadores de esta radio, en este caso yo, he logrado, resolver este asunto como corresponde. ¿Cómo corresponde? Sí. ¿Cómo corresponde resolverlo? Sí. Bueno, ¿cómo lo resolviste? Bueno, leí las instrucciones, el manual de instrucciones y cambié el chonguito ese, no sé cómo se llama, que había que cambiar y listo. Fácil. Está bien, fue todo un trabajo de producción, de elaboración, de en equipo. ¿Cómo caracteriza a FM La Tribu? No, en equipo no, lo hice yo solo, porque me la banco. Qué cara dura, hermano, este tío. Campodónico. Era las 2 y 6, dijo, lo resolví. Sí, este sí. Se resolvió hace 10 minutos. Quiero, ¿no? Aclarar una cosa. El equipo se desarmó, fue desarmado con una de las llaves del dueño de la... De almacén, del almacén Ernesto, de aquel lado. Vino Ernesto con una de las llaves y gracias a eso pudimos desarmar los tres tornillos. Y el resto de los tornillos se los terminamos de sacar con el cuchillo con el que veníamos cortando el pollo que nos trajo uno de los oyentes de regalo, al cual le agradecemos muchísimo. Marcito al lado. Es más, Campodónico cuando bajó Pericles, cuando bajó el equipo, no se fijó y sacó las dos antenas, por lo que hubo que llamarlo a Claudio Víbori, que estaba durmiendo, se despertó y con el despertador automático ese que tiene, con el contestador automático. En este momento estoy durmiendo, pero llámame dentro de 5 minutos. Y bueno, a partir de ahí pudimos volver a armar el equipo y en realidad Campodónico lo que hizo fue desconectarlo más de lo que estaba conectado. Y crear el caos. Y crear un gran caos. Así que Campodónico se la banca. Y ahora está entrando en este momento otro de los operadores y de la gente responsable de artística del programa con una enorme torta de chocolate. Así que nosotros le decimos a la gente, quédese en La Tribu. Música. Quédese hasta las 7. Vamos a poner música. 7:25, Willy. Aviso que la torta la cortamos con el mismo cuchillo. Permítame una cosita. Todavía. Lo que me sorprendió de Campodónico es cómo se come el bizcochuelo. Espectáculo, que hambre. ¿Esta es la torta Martina Navratilova? Hasta las 7:25, Willy. En cualquier momento volvemos a La Tribu. El Club de Oyentes está. La gente pueda venir en canoa por Lambaré, que se venga y se asocie al Club de Oyentes. Por el río Lambaré yo volveré. Recogemos todavía. Es mucho. Ustedes no se enojan si yo los dejo, ¿no? Al aire. No, por favor. Porque después de esto del río volveré, de Lambaré, qué sé yo, hermano. Se despide Vinciades Peña de todos nosotros y de todos ustedes mientras Leandro reparte la torta y mientras Campodónico, después de haberse comido un pedazo de torta, nos va a poner en el aire con más música, con más marcha, porque toda la tarde todavía vamos a estar acá en este programa de las 30 horas y de los 5 años. Y si no te gusta, perdiste. Al piste, te voy a decir al piste. Que se parece a una lógica, si lo rico. Hace unos cuantos años que no se editan los discos de Rita Lee en nuestro medio. Pero ella sigue siendo una de las preferidas del público brasilero. Prueba de ello es Soy Tuya, su último éxito. história de amor que sempre acaba bem. Meu bem, um tanto quanto demorei pra hoje em dia. Antigamente, tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe porquê. Acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Cola seu rosto no meu rosto e enrola seu corpo no meu corpo agora. Seu rosto no meu rosto e enrola seu corpo no meu corpo agora. Está na hora de oyentes comienza a ser realidad. Un espacio de participación, un espacio de encuentro. Informate de lunes a viernes entre las 14 y las 21 horas al 865-7554 o acércate a Lambaré 873. Familia porteña, súmese a la colecta de juguetes que se realiza con motivo del Día del Niño. Los juguetes serán entregados el domingo 7 de agosto a los chicos de la bodega Yol. Los esperamos en Lambaré 873. Yes, eso es el movimiento radical peronista, unido. Y ahora en la mueblada no pasa más película pornográfica, pasa el discurso del ministro de Economía, dice que la gente se calienta más. Por eso, todo el que toma, solo el boludo que aplaudió, solo el boludo. Dos medallas, una por boludo y otra por si la pierde, le van a dar. Por eso ya siempre hay que tomar todo así con ritmo y alegría. Me encanta acá el nivel que tenemos esta noche de cultura. Dice que era tan puto que a la noche apagaba la lupa que se lo culé el cuco. Seguimos en FM La Tribu, en este programa del comienzo de los festejos de los 5 años. En el comienzo de los festejos de los 5 años, en este programa de 30 horas, que está a punto de cumplir 22 horas, con 25 minutos interrumpidos. Que lo vamos a recuperar. Que los vamos a recuperar como 25, podamos. Si nos permite la programación de la radio, obviamente. Llamó José de Caballito, ánimo, dice José de Caballito, y adelante. José de Caballito llamó cuando estábamos sin aire, producto del rayo que quemó el equipo. Y ¿quién más llamó? Julio de Villacrespo. Nos manda un saludo. El oso de Parque Centenario, felicitaciones por los 5 años. ¿Sabe quién llamó? ¿Quién? Lea ese, yo le leo después. Mario, 48 años, Mario, de Villa Crespo, felicita por los 5 años de existencia en el aire. Bueno, llamó una chica de Parque Centenario. Sí. Nos hubiese gustado, si ella está escuchando, que reitero el llamado, que la podemos sacar al aire. Es muy interesante poder conversar con esta chica que se llama Ana. Que entre otras cosas dice, por 5 años de comunicación en el barrio y para que la tribu siga latiendo en el corazón de Almagro. ¿Mm? Además le manda saludos a la gente del buffet, de acá de la radio, del restaurante, bar. Ahora vamos a pasar la publicidad también. Ana, de la hotline de esta noche. Grande Ana, uno de los mejores trabajos de estas 30 horas. ¿Eh? Espectacular lo de anoche, la hotline, y Ana, protagonista principal. Si está escuchando y quiere llamar, tenemos algunas preguntitas que hacerle. ¿Cómo no, Willy? A mí me gustaría saber qué sintió Ana por adentro. Ajá. Cuando hacía la hotline. Sí, sí. Tenemos que recordar los premios que hay para la gente que llama. Todos nuestros llamados, tanto sea los de concurso como los de saludos, van a entrar en un sorteo que vamos a hacer. Primero van a entrar en una cajita que tenemos ahí. Sí, tenemos una cajita ya llena de llamados y es, de ahí vamos a sortear a eso de las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, vamos a sortear, ¿qué cosa vamos a sortear? Y vamos a sortear una prenda de cuero. Sí. Un pollo al horno con papas para 4 personas. Tartas también, ¿no? Tartas. 1.5 docenas de empanadas. 2 parrilladas para 2 personas. 30 entradas. Postre. 30 entradas para la fiesta del domingo 14 de agosto, 24 horas en Babilonia, la fiesta de la tribu, un atentado cultural de los 90. Un almuerzo para 4 personas en el restaurante del barrio, de la radio, que también queda en el barrio, obviamente. Sí. Además, entradas para el Samovar. 4 entradas para el Samovar de Rasputín para jueves, viernes o domingo que viene, donde toca el mejor blues de Buenos Aires. Y 3 remeras de la tribu. 3 remeras de la tribu también. Queremos recordarle a la gente que estamos recogiendo juguetes para repartir el Día del Niño para los pibes que viven en la ex bodega Giol. Que no va a terminar hoy la recolección de juguetes. Hasta el Día del Niño o un día antes vamos a estar acá en la radio. Son 10 días, 12 días, 14 días. Creo que es el domingo 14, justamente el Día del Niño. Así que hay tiempo para traer un juguete a la radio. También queremos recordar que está la gente del Club de Oyentes en la puerta de la radio, en la entrada en la radio, en la secretaría, asociando gente en el Club de Oyentes. Uh-huh. El tema del Club de Oyentes, para hacerlo breve, es lo siguiente. La cuota es de 6 pesos, con la segunda cuota se entrega un carné. Uh-huh. Y con ese carné uno tiene la posibilidad de comprar con descuento en la red de comerciantes de la zona, que ya también se está asociando al Club de Oyentes. Pero además participar gratuitamente de las actividades culturales, recreativas, talleres que organice la radio. Queremos recordar también que en la puerta de la radio, y aunque el clima esté feo, se sigue pintando el mural de la radio. El mural de la radio lo están haciendo los chicos en la puerta, así que además de aceptar sugerencias de todos los vecinos, como ya está tomando forma y este trabajo empezó ayer, les recordamos a la gente que cualquiera que pueda pasar, una vez que el agua escurra por las marés, puede venir a ver nuestro mural, que va a ser, digamos, la pintada de la radio. Además, yo creo que del Club Oyentes, de la puerta de la radio, de los juguetes, está todo dicho. Además, seguimos conectados con el móvil de la tribu. En cualquier momento, Javier Bogel. Ahora estamos en una parrilla, pero van a aparecer por algún otro lugar, seguramente de acá hasta las 7 de la tarde. Se están dando uno de los lujos que tiene trabajar en la tribu, que es comer gratis en una de las mejores parrillas del barrio. Además, vamos a hablar con Ernesto Lamas, que es el director de la radio. Vamos a recrear la historia de estos 5 años, seguramente. 3:30 de la tarde, el Informatribu, nuevamente con toda la noticia y con todos los anticipos de lo que fueron las diversas noticias que fuimos generando desde ayer hasta hoy, y con el anticipo de la jornada futbolera que tenemos, que vamos a confirmar qué partidos se suspenden y si se juega, digamos, cómo se va a ordenar la fecha de hoy con respecto al clima que se está viviendo. Además, inmediatamente vamos a tener radioteatros, vamos a tener descontrol mental. ¿Sabes lo que es descontrol mental, Willy? No. Bueno, no se lo voy a contar, pero va a haber descontrol mental en cualquier momento. En radio. Sí. Tenemos también, bueno, vamos a tratar de comunicarnos con algunas de las figuras argentinas de la política, del deporte y de la cultura, para poder conversar y arrancarles un saludito por los 5 años de la tribu. 2 de agosto, paro nacional. Y vamos a leer unas palabras de uno. Yo también. Y vamos a leer unas palabras de uno de los desaparecidos, secretario general de ATE, Germán Abdala, que con respecto a la situación nacional decía lo siguiente: va a haber dirigentes que van a ser mayoría en el movimiento obrero y que van a ser consecuentes con su mandato. Va a haber dirigentes políticos que no van a tomar la política como una parte más del jet set y la frivolidad, intentando cambiar la sociedad en la que se vive. Entonces, en ese momento, cuando se modifiquen esas relaciones de fuerza, estas legislaciones que hoy parecen terribles derrotas, las vamos a cambiar todas. Eso decía Germán Abdala, y ATE apoya el paro nacional del 2 de agosto. Sí, señor. 864-0489. Esta es FM La Tribu. Línea abierta. Y le decimos lo siguiente a los oyentes: si quieren dejar un mensaje escrito, lo dejan. Si quieren salir al aire, queremos conversar con algunos oyentes y que también nos cuenten cómo ven la radio desde el oído. Desde allá. Desde allá. ¿Qué pasa con todo esto? No por lo de hoy, sino en general por la tribu. 864-0489. ¿Usted dijo la dirección de la radio? Por si Lambaré 873 y Campodónico en teclados, que nos va a subir la marcha de la música, porque esto es FM La Tribu y hasta las 7 no vamos a parar. Nada más. por ahí, llamó Joaquín. Decía, llamó Joaquín de Villa del Parque, felicita a la radio por los 5 años, dice que Altano, está Altano por ahí, dice que Altano le va a pasar factura porque casi rompe 2 radios pensando que se habían roto justamente. Después recién se enteró que el problema era de acá, de la radio, el Tano, a usted, Joaquín sí. De Villa del Parque. Sí, ¿qué dice? Eso, que le va a pasar factura, ¿usted ya rompió 2 radios? Sí, señor, ya lo que dice, léalo, porque no lo escuché yo. Bueno, dice que, bueno, felicita a la radio y dice que a usted le va a pasar factura porque casi rompe 2 radios pensando que se habían roto. Ah, Dios, claro, son mis oyentes propios eso. Dios sabe quién es Joaquín, es mi papá. Debe ser don mi papá. Joaquín Seminara, sí. Don Joaquín Seminara.